Volvimos, estábamos hablando recién, vamos a seguir hablando de todo lo que está pasando en Venezuela, con los medios, sobre todo, que es lo que más nos interesa. Igual Venezuela tiene una crisis importante, ¿no? Ahora también se suma lo de Colombia, el conflicto que tiene con Uribe. El tema de la inflación en Venezuela. El tema de la inflación. Bueno, Uribe, de hecho, le dejó de comprar 100.000 autos porque, bueno, por esta disputa de, que tiene por las... los medios. No, que tiene las bases estadounidenses, la base estadounidense que quiere... en Colombia, bueno. Y en toda la región. En toda la región. Y bueno, quieren. También se suma al conflicto que tiene Chávez con los medios, con la economía. Ahora se va a democratizar el espectro de radiodifusión y va a dejar de ser de la burguesía. Eso dijo Chávez, obviamente, ¿no? Ese es el tono inconfundible de Hugo Chávez, que acusa permanentemente a los medios de manipular la información. Uh-huh. Y viene desde hace tiempo, y también acusan a los medios de participar de pasados golpes de Estado en Venezuela. Uh-huh. Recordamos que hablamos con periodistas del diario El Universal de Venezuela en una emisión anterior de La Cocina del Periodismo, que nos contaba justamente esto, que los mismos medios en algunos casos apoyaban a los golpes. Sí, ahora parecen darse vuelta, ¿no? Ante este ataque que están sufriendo. Y el tema en Venezuela se complica, parece que la libre expresión está siendo toqueteada, ¿no? Porque todavía no... O sea, sí, se cerraron las 34 emisoras, que aparentemente fue por justa causa, porque legalmente no tenían condiciones de seguir operando. Pero, por otro lado, están las respuestas de estas emisoras que dicen, claro, ¿cómo vos me vas a decir que, cómo, si estoy en orden o no, si yo cuando quise hacer las cosas bien no me permitiste? Entonces está toda esta disputa. Al mismo tiempo, otras emisoras están siendo amenazadas de ser cerradas. El canal Globovisión también sufre. Y surgen muchos interrogantes también, sobre todo en qué va a pasar. ¿Qué va a pasar luego con el cierre de las emisoras? ¿A quién le van a dar esos espacios? Porque parece que van a ser todos para partidarios de Chávez. Muchos interrogantes. Ahora estamos en comunicación con una periodista de El Universal, justamente, que nos va a contar qué pasa. Carolina Contrera, te saludamos desde la Cocina del Periodismo. Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carolina? Estamos hablando de todo este problema que se está viviendo en Venezuela, el cierre de las emisoras de radio. Y, y nos surgía la duda de por qué todas estas emisoras que fueron cerradas estaban en una situación tan irregular desde el punto de vista legal. Oficialmente esa es la versión que da el gobierno, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello. Sin embargo, no ha mostrado, o por lo menos aquí nosotros no tenemos papeles o certificados que digan que en efecto esas emisoras tenían algún problema. De hecho, el circuito Belfort, que es la emisora, las emisoras del CNB, sí. El Belfort, el dueño, ha dicho que incontables veces entregaron los papeles a Conatel para que se les renovara la concesión o para que siguieran operando, y sin embargo no fue posible. Uh-huh. Entonces, realmente no te podría asegurar que eso es legalmente así, más bien es una decisión política, en mi opinión y en la de muchos de nosotros acá. ¿Y qué significa que se cierren en Venezuela 34 emisoras y que encima se amenace a otras 200 más de un pronto cierre también? Bueno, imagínate, como han calificado mucha gente acá, es un zarpazo a la libertad de expresión. Las emisoras les llega a todo el mundo, eso lo sabe todo el mundo. Las emisoras es uno de los medios que más inmediatez y más le llega a la gente. Y el hecho de que por lo menos las 34 que fueron cerradas no sean oficialistas y tengan en su programación, muchos son de entretenimiento, ¿no? Sí. Que no se meten en temas políticos, pero que por lo menos las hayan que muchas de ellas tienen programas en su programación, programas de opinión en contra del gobierno. Entonces eso es lo que crea suspicacia acá. ¿Y a quién le van a entregar estas frecuencias que fueron liberadas? Hasta el momento oficialmente no se sabe. El ministro Diosdado Cabello dice que se las van a entregar al pueblo, pero no sabemos exactamente quién es el pueblo. Uh-huh. No sabemos si ya hay una lista de repente en Conatel de personas que han pedido estas frecuencias. Todavía eso no lo sabemos y no tenemos la información. Carolina, ¿son todas radios las que se expropiaron? Todas son radios, pero sorprendentemente, porque eso no lo sabíamos, cuando el ministro el viernes de la semana pasada da la noticia, entraron dos emisoras regionales, una del estado Bolívar y la otra ahorita no recuerdo muy bien, pero son dos emisoras en frecuencia UHF, dos canales de televisión, disculpa. Y en este frecuencia UHF. En este contexto, ¿no? En un medio como el tuyo, un diario, ¿se puede trabajar libremente o se complica el acceso a las fuentes, el acceso a la información? Sí. El acceso a la fuente aquí, por lo menos al oficial, yo lo he vivido en carne propia, es prácticamente imposible. Puede que algunos te den información, puede que otros no, pero siempre es como una cacería, buscando a las personas, estar detrás de ellas. Es muy difícil llegar a funcionarios oficiales, por un ejemplo. Sí se puede, pero es sumamente difícil. Y también, por lo menos en el periodo, o sea, por lo menos ahorita el periodismo aquí, como tenemos tantas leyes y tantas, nos cuidamos mucho porque de verdad que hay una amenaza para nosotros, nos cuidamos mucho, depende de se hace un poquito de autocensura, es mi opinión y lo que yo pienso que nosotros que pasa aquí en el país. ¿Y cuál es la situación de la ley esta de delitos mediáticos que quería promulgar el gobierno? Bueno, la ley, en el día de ayer, la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, dijo que la ley estaba congelada, que no había tenido la cantidad de simpatizantes en el Parlamento y que por lo tanto no va. Se echó a un lado, que nosotros en tanto en la Ley de Responsabilidad Social como la Ley de Telecomunicaciones y la Constitución Nacional, hay mecanismos para regular los llamados delitos mediáticos o faltas que de repente podemos cometer los periodistas y por lo tanto en estos momentos no va. Sin embargo, yo creo que la ley está, el proyecto de ley está ahí y en cualquier momento de repente pueden aprobarlo o ir a discusión. Está ahí como una herramienta de presión, entonces. Sí, aunque la presidenta haya dicho que se fue a un lado, yo pienso que la ley todavía está ahí y que uno, por lo menos aquí estamos muy atentos a eso y que en cualquier momento, ahorita es la ley de educación, mañana la ley de, ayer fue la ley de electoral y que en cualquier momento que el país se preste, que la situación del país se preste, porque aquí nosotros vivimos todos los días con una noticia más importante que la otra, en cualquier momento pasan la ley de delitos mediáticos. En mi opinión la pararon por el revuelo que ha causado tanto nacional como internacionalmente. Carolina, vos nombraste recién la Ley Orgánica de Educación. ¿Por qué hay tanta controversia? ¿Cuáles son los puntos que no...? Bueno, la ley fue aprobada ayer por la comisión y se le hicieron unos cambios, va a ir a discusión esta semana o la semana que viene, aunque sería decir exactamente. Sí. Y bueno, hay mucha polémica porque la ley tiene puntos como, por ejemplo, que no solamente los padres y representantes, así como los profesores y la directiva del colegio está pendiente de la educación de los niños, sino los consejos comunales. Hay otras figuras que vienen a integrar como el sistema educativo. También que el gobierno, y eso lo escuché hoy en un programa de opinión que vieron, que dan aquí, escuché hoy que el gobierno también se va a encargar de decir de repente que cuando uno se gradúa de bachiller, qué carrera uno va a estudiar. Ya no tendría uno la decisión, sino el gobierno decidirá, quién sabe a través de qué mecanismo, para que uno es mejor, si para estudiar derecho, para estudiar medicina. Algo similar a lo que pasa en Cuba. Más o menos lo mismo, más o menos, es que bueno, creo que literalmente, pero siempre aquí lo decimos, no, que vamos para Cuba, pero ahorita las leyes que se están aprobando o que se quieren aprobar, y yo creo que es eso, por lo menos también hay una norma que dice en la ley que cuando uno se gradúe, uno tiene que servir tantos años a la nación, después que uno se gradúe de la carrera que sea, y que no es como ahora, que ahora uno se gradúa y si no se quiere ir del país y trabajar en otro lado, bueno, uno lo hace, pues en esa lista estipulado que no. Y Carolina, si la gente se quiere ir de Venezuela, ¿se puede ir o hay alguna restricción? No, por los momentos no hay ninguna. Yo, la que puede haber, digamos, pero ya es una cosa que es Cadivi, que es la, como tenemos un control de cambio desde hace más de 4 años, y por lo menos que no, por estos momentos, que no se le otorguen las divisas o que haya muchos problemas para darlas, puede que ese sea lo único por lo que uno no puede salir del país, pero si no, sí, no hay ningún problema. O de repente para sacar un pasaporte también hay mucho problema, no es tan fácil como debería ser, pero esos son los... Claro, por mecanismos burocráticos. Exacto, por mecanismos burocráticos, pero no porque haya una ley o algo que lo estipule. Y el escenario político actualmente, ¿no? ¿Está tan polarizado como se ve desde acá, por ejemplo, que se vea un enfrentamiento encarnizado entre opositores y chavistas? ¿Es realmente así y por qué sucede esto? Sí, es así. Y sucede porque creo que nosotros aquí en el país perdimos la capacidad de debatir y discutir como personas civilizadas. El odio está muy exacerbado. Aquí no, por lo menos lo que pasó hace unos días con Globovisión, que es una cadena, un canal de noticias, que su línea editorial es de oposición totalmente. Y bueno, con armas y todo, entraron al canal y lanzaron bombas lacrimógenas porque por lo menos esa parte del chavismo no está de acuerdo con lo que dice el canal. Y así en la calle, aquí hay mucha inseguridad y la violencia. Y personalmente yo pienso que las cosas, todo eso es el discurso de odio del presidente. Yo sí considero que el presidente tiene un discurso de odio y que no, cosa que no debería ser, ya que él es un presidente, pues un jefe de Estado. Entonces, pero bueno, esas son las cosas que pasan aquí. Y en definitiva, ¿a quién beneficiaría este escenario actual? Yo considero, de repente el gobierno cree que lo beneficia a él, pero yo considero que no beneficia a nadie, ni a los unos ni a los otros. Más bien daña al país, daña a sus ciudadanos y, o sea, me gustaría que las cosas fueran de diferentes formas, pero bueno. Y aquí vivimos, aquí. Sí. Nada, dime. No, que cuando termine Chávez, ¿quién le sigue? Bueno, esperamos que cuando vayamos a elecciones y si gana otra persona, realmente no sabemos. Porque no, pareciera que no hay nadie que pueda ocupar su lugar. Yo no lo veo de esa forma. Aquí en Venezuela hay mucho talento, muchos jóvenes que sí, pues, muchas personas también, hombres que con carreras políticas que sí servirían para ser presidente. Yo no veo que Chávez no es el único. Uh-huh. Tenemos aquí personas capaces que pueden sustituirlo. El problema, pienso yo, es como que tratar de por lo menos a los chavistas de los pobres, los que siguen al presidente, de que hay otras opciones, de que él no es la única, que eso es lo que se nos han querido meter en la cabeza, y cosa que no es así, pues. Yo considero que no es así. Bueno, Carolina, te hago la última. Las nuevas tecnologías, ¿cómo se insertaron en este conflicto del cierre de las emisoras? ¿Se utilizaron bastante por la gente, por los mismos periodistas? Sí, por lo menos CNB, que fue una de las emisoras que salió al aire, ella está transmitiendo por internet, también por el Twitter, fue que se han realizado muchas protestas pacíficas de pequeños grupos, tanto en contra del cierre de las emisoras como en contra de la ley de delitos mediáticos, y han ayudado por supuesto muchísimo, pero capaz y también de repente la vayan a regular, no sé, aquí claro. aquí todo lo que pueda, todos los medios que puedan como que estar en contra del gobierno siempre buscan como de regularlos, de normarlos, y pues de repente en algún momento lo harán. Bueno, Carolina Contreras, del diario El Universal de Venezuela, muchísimas gracias por este contacto. Okay. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. 93.9. 93.9.